Hay olor a violencia. Crecimos entre santos, cigarros y delincuencia. Yo no escupo coherencias, yo quiero lo que piensan. Yo estoy preguntándome el porqué de mi existencia. Break, hay que correr, se nos va el colectivo. Break, soy un cabrón, mami, no te convido. Break, es que le gusta como es que yo vivo. Él se va para el gimnasio, pero ella entrena conmigo. Fino, quedo con vos, pero pa'l club se vino. Primo, droga, tabaco y loco pa' de vino. Niño, más rato va a estar buscando el copiño. Mientras yo estoy rompiendo todo el sistema digestivo. Y pánico y locuras en la brega como Johnny. Papi, vos no se rejan, rejan, también es Tony. Si me quieren encontrar, estoy con mi cabrón. Dicen que les gusta la voz que le pone el Tommy. No grite, vuelvo cansado, mami, dame un pite. Que esos ojos se derriten, niño, ya no me imite. Ni me busque cuando se complique. Que estoy ocupado masticando chicle. Ella me quiere comprar, atarme pa' sacarme a pasear. Que juegue con ella y con nadie más. Sicarme pa' volverme a jugar. Oh my God, ella me quiere comprar, atarme pa' sacarme a pasear. Que juegue con ella y con nadie más. Sicarme pa' volverme a jugar. Oh my God. Listen honey, te vi en el club. Estabas con tus shorties intentando entrar. Vienen con nosotros, déjalas pasar. Yo, quiero vacilar. Hoy hay party en casa, si querés venir. Hay cerveza, ron, gin y todas allí. Hay música fuerte y tengo mucha weed. No somos rich, pero se gano bien, bitch. No me des excusa, solo vení pa' mi casa, nena. Me ves que estoy loco y no me importa si tu novio te cela. Te pido una seda, te llevo pa' afuera y quemamos una vela. Cerca de tus piernas, lejos de tu fela y hacemos la nuestra. Se prende un cigarro, camino desnuda y preparo otro ron. Armamos otro porro, pusimos otro disco, de nuevo volvimos a hacer el amor. Fuma mota, se vuelve loca cuando se me monta como una Toyota. Juega con su boca como ya no hay otra. Ahora tiene guiso, no encontrás su ropa. Ella me quiere comprar, atarme pa' sacarme a pasear. Que juegue con ella y con nadie más. Se cago pa' volverme a jugar. Oh my God, ella me quiere comprar. Dame pa' sacarme a pasear. Que juegue con él y con nadie más. Sacarme pa' volverme un cuaca. Oh my God. Ella me quiere comprar, atarme pa' sacarme a pasear. Que juegue con ella y con nadie más. Sacarme pa' volverme a jugar. Oh my God. Ella me quiere comprar, atarme pa' a pasear. Que juegue con ella y con nadie más. Sicarme pa' volver.